descarta a Argentina y en el único lugar donde puede jugar es en Boca. Sí. Yo la info que manejo es, si Angelici le pide volver, si Angelici lo llama a Riquelme, le dice, Román, ¿querés volver? Tenés una suspensión de contrato. Riquelme revé su postura, lo analiza, lo piensa y podría regresar. Si el presidente de Boca lo va a buscar. Yo creo que si tengo el teléfono de Angelici, le estoy mandando un mensaje para que lo llame ya. ¿Él llame ya o no? Va a trabajar estos dos meses porque en el 2013 quiere seguir jugando al fútbol de manera profesional. Es la información que manejo, es lo que les puedo comunicar, contar, y de esa manera nos vamos. En las voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Hasta mañana, se vienen los amigos del tren. No se olviden que... a Ceci Franco, vamos a... Así no. Ceci, se emocionó, perdón, Ceci. Se emocionó. Ceci. ¿Te acordaste? No, siempre me acuerdo de vos. Así que queremos saludarte. ¿Algo más por ahí? Bueno, no, solamente están terminando la jornada con sorteos, regalos muy originales, porque les regalan un puff en forma de pelota de Boca para que los chicos puedan sentarse a leer, y libritos, cuentitos firmados por los jugadores. Y una novedad muy importante que tiene que ver con algo que no es este evento, sino con el fútbol femenino, porque Marcela Lessi, la directora técnica del plantel de fútbol femenino, tiene muchas chances, altas chances, iba a decir, pero muy pampiano, de ser la directora técnica de la selección de fútbol femenino. Buenísima info, Ceci, y te pedimos acá, Oscar, me da una idea. Uno de los puff con los colores de Boca los queremos acá porque lo vamos a sortear. Bueno. Pídale a Bocio. Vamos a hacer las tratativas. Nos dijo Bocio que está todo bien, Miguel Bocio. Bueno, Miguelito, sí. Sí, sí. Te mandamos un beso inmenso. Mañana nos vemos. Un beso, Tato. Chao, Ceci, que termines bien el día. Lo dejamos, no se olviden que esto es fútbol, hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachieff. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta recordó los 100 años de la sanción de la ley Sáenz Peña. Rindió homenaje en el centenario de la ley que estableció en la Argentina el sufragio universal, secreto y obligatorio. Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la llegada de la ley Sáenz Peña fue el punto de partida para todas las conquistas que vinieron después. Yo quiero rendir homenaje también a la fuerza política que primero bajo la denominación de Unión Cívica y más tarde como Unión Cívica Radical protagonizó tres alzamientos cívicos armados que permitieron concluir en la ley Sáenz Peña. Fue por primera vez que el voto fue secreto y obligatorio, punto de partida para todas las conquistas que más tarde vinieron. La AFA designó a Pablo Lunati para dirigir el Superclásico. El próximo domingo a las 15:30, River y Boca se enfrentarán en el Estadio de Núñez por la fecha 12 del torneo inicial. River viene de perder con Quilmes 1-0 como visitante, mientras que Boca igualó con Estudiantes 0-0 como local. Buenos Aires sigue siendo el mejor destino turístico de Latinoamérica. Así lo revela una encuesta realizada entre miles de viajeros por una revista especializada. Buenos Aires lidera las preferencias por su oferta cultural, su gastronomía, su calidad hotelera y la posibilidad de hacer compras. La encuesta abarcó a 46.000 personas, cuyas respuestas asignaron a Buenos Aires un puntaje por encima de Cusco, Medellín, San Pedro de Atacama y Santiago de Chile. Río Negro. Mañana habrá asueto por el Día del Empleado Público. Será una jornada no laborable para la totalidad de los agentes estatales provinciales, dependientes del Ejecutivo y entes descentralizados, con motivo de celebrarse el Día del Empleado Público rionegrino. La celebración, instituida en 1969, recuerda que el 24 de octubre de 1958 se creó el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Río Negro. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, papel prensa. Entonces, que quienes en algún momento, por omisión o por silencio, o por como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. No somos los que tienen la opinión comprada. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone lentamente en movimiento. Ya está sentado en el vagón de los invitados el licenciado, el político y escritor Carlos Escudé. ¿Me permitís, Hugo? Sí. Cuando me decís licenciado, estás negando el hecho de que sea legítimamente doctor. Por una de las mejores universidades del mundo. Y como la Universidad de Yale. Exactamente. ¿No? Y como este es un país de truchos, yo no te puedo dejar está bien. Me digas licenciado, porque, digamos, no es que sea ningún insulto, digamos, yo estoy muy feliz y muy orgulloso. Es como decirle coronel a un general. De también ser un licenciado por la Universidad Católica Argentina. Pero resulta que en este país de truchos hay tanta gente que se hace llamar por títulos que no tiene, que como yo tengo de una manera totalmente legítima y total el PhD, el doctorado de la Universidad de Yale, ¿no es cierto? Yo, y cada vez que me dicen licenciado, digo, bueno, momentito. Es doctor. Soy licenciado y también doctor. Bueno, fíjense que ustedes se acuerdan, y eso lo dijimos muchas veces, que entre tantos factores, ¿no? El señor Bloomberg utilizaba, ¿no? La palabra ingeniero. Claro. Su profesión de ingeniero, que finalmente claro. Fue una cuestión mentirosa y claro. Entre tantísimos factores eso lo desinfló. También hubo. Pero por eso justamente sí. Es que yo te debo corregir. Porque si no, quedo como un Bloomberg cualquiera. También hubo un jefe de gobierno, ¿no? Que sí, no lo mencionemos, pobrecito. Es miembro de la misma congregación de la que soy miembro yo. Se refieren a Jorge Belgrano R. Se refieren a Jorge Telema. Acá no omitimos los nombres. Ustedes recuerdan que ayer estuvimos hablando incluso de el 8N, del 8 de noviembre. Y si ustedes observan, o sería rápido, hacer un rápido recorrido por las consignas de las manifestaciones significativas de la historia argentina. Bueno, empecemos por las que se están preparando para el 8 de noviembre. Los que participan en esto, que ustedes saben que son gente bloguera, pero además hay partidos políticos, está Clarín detrás, van a tratar de no levantar las consignas más irritativas de la manifestación anterior, del 13 de septiembre. Aquellas en el 13 de septiembre, por ejemplo, basta de dictadura, no tenemos miedo, devuelvan al país, sí a las conferencias de prensa, libertad para comprar dólares, no queremos ser ni Venezuela ni Cuba, volvé Néstor y llévala a Cristina, andá con Néstor, la puta que te parió. Bueno, esas eran algunas de las consignas del 13 de septiembre. Entonces, para el 8 de noviembre, algunas de las que se comentan van a enarbolar son basta de sembrar odios, más empleo dignos y menos planes, basta de trenes de la muerte, basta de punteros políticos, basta de dividir la sociedad, 82% móvil, los jubilados, 82% móvil a los jubilados ya, basta de estigmatizar gente por cadena nacional, basta de impunidad. Y si ustedes trasladan este tipo de consigna, lo de dividir a la sociedad, en realidad la idea del consenso, la idea de la unidad nacional, está fundamentalmente en el lenguaje de los Capriles y de los Macri. En última instancia, la democracia es cómo manejar el conflicto, no cómo manejar el consenso, no cómo coordinar el consenso. Y simplemente quería compartir con ustedes, porque tiene un enorme parecido con cosas que suceden en la sociedad argentina, un monólogo del diálogo de la humorista, escritora venezolana, Carola Chávez. Y ella lo que hace acá es, los que sacaron el 44%, Capriles, dice, bueno, ahora hay que dialogar, ahora tenemos que dialogar. Porque nosotros con el 44%, cualitativamente somos más que el 55% que ustedes. Y entonces ella ironiza de la siguiente forma, con este título que se llama Monólogo del Diálogo. Ok, vamos a dialogar. Ya votamos y demostramos que el país está dividido en dos mitades. Y no me vengas con eso del de que el 55% es más que el 44%, porque así entonces no se puede hablar. Además, si bien 8 millones votaron por Chávez, queda clarito que son 8 millones de votos equivocados, porque todo el mundo sabe, nadie quiere votar por Chávez, a menos que sea chavista. Y si alguien es chavista, es porque está equivocado. ¿Me seguís? Pero sí, dialoguemos, porque es hora que se nos escuche a esta mitad mayoritaria, cualitativamente hablando, y que se nos respete nuestra voluntad popular, que si bien no es muy popular, es bastante voluntariosa. Así que para acabar con esta división que existe en el país desde que la mayoría silenciada le dio por hablar, porque antes ustedes sabían aceptar la realidad con católica resignación y nosotros éramos felices y no lo sabíamos. ¿Te acuerdas cómo antes la política no separaba a las familias? Parientes Adecos y Copellanos. Bueno, Adecos y Copellanos era Acción Democrática y el partido Copey, que se dividían, hicieron un pacto que se dividieron las elecciones venezolanas a lo largo de más de 20 años. Entonces, dice Carola Chávez, parientes Adecos y Copellanos sentados en la misma mesa, y no me vengas con tu argumento chavista de que Adecos y Copellanos son harina del mismo costal. Y míranos ahora. 3 años sin hablarle a mi hermano desde que ese carajo se metió a chavista. Porque claro, ¿qué le importa a él que mis vecinos se enteren que hay un chavista en mi familia? Total, él no tiene que vivir con mis vecinos, pero yo sí. ¿Qué le costaba a mi hermano hacernos caso y ver más Globovisión? Hablar de Globovisión es como hablar de el grupo Clarín en la Argentina. Ahora estamos divididos, culpa de Chávez. Porque si Chávez no existiera, mi hermano no sería chavista. Pero en fin, vamos a dialogar, que ahora somos mayoría y nos tienen que oír. No vayan a creer que aquí hay un borrón y cuenta nueva. No, señor. Nosotros queremos dialogar sobre una serie de exigencias innegociables y sin derecho a pataleo. ¡Shh! No me interrumpa, chico, que así no se puede dialogar. Decía que exigimos el regreso inmediato de los exiliados políticos, porque Nixon somos todos. El retorno de la señal de RCTV a sus legítimos dueños, y los Toyotas y los animales disecados por don Guillermo Zuluaga, así como la vuelta de los que hicieron mérito en PDVSA, héroes del paro petrolero. Héroes del paro petrolero, del paro que le hicieron a Chávez durante 2 meses y que tenía por objeto justamente producir el desabastecimiento en Venezuela. Después se me ocurre que podemos exigir la incorporación de los representantes de la oposición en el gabinete ejecutivo y otros detalles que irán surgiendo durante este enriquecedor diálogo, como por ejemplo la prohibición del socialismo en todo el territorio nacional, porque evidentemente la mitad de los venezolanos dijimos claramente no al comunismo, porque sabemos que hay un camino y exigimos 44% que dejen de pretender que creamos que ustedes ganaron las elecciones cuando todo el mundo sabe que aquí se cometió una trampa institucionalizada. Entiendan de una buena vez que perdieron. Le están diciendo el 44 al 55, entiendan de una vez que perdieron y entreguen el poder a quien sí sabe ejercerlo. Que vuelva el silencio, que se acabe el chavismo para que se acabe la división. En fin, que me encantó poder dialogar contigo, que me quedaría toda la tarde dialogando, pero están esperando en la oficina y bla, bla, bla, bla. Cito este texto de Venezuela porque tiene mucho parecido con alguna de las consignas del 13 de septiembre y del 8 de noviembre. Carlos Escudé, ¿tiene algún tipo de futuro la derecha, la centroderecha en América Latina? Bueno, en tanto y en cuanto, digamos, prevalezca la democracia electoral, la democracia electoral plena no tiene ningún futuro. No tiene ningún futuro. No, porque, digamos, cuanto más pobre es una sociedad, menos probable es que sus electorados vayan a optar por el tipo de propuesta de las derechas o centros de derechas. Y esto se debe a una cuestión muy obvia, digamos, es decir, y yo creo que el caso argentino es especialmente importante para ejemplificar, ¿no? Yo nací en un país que tenía un 10% de pobres, más o menos, y en el año 2002 llegó a tener el 54%. En muchos países han tenido siempre más del 50% de pobres, pero incluso menos del 10%, ¿eh? Seguramente menos, pero pero trato de ser de no exagerar, ¿no es cierto? Solamente la Argentina que yo conozca ha padecido una regresión de esta magnitud. Ahora, esta regresión se debe a que durante 25 años, por lo menos, entre 1975, que fue el año del Rodrigazo, y 2003, ha habido reiterados ciclos de vaciamiento constituidos por mecanismos verdaderamente perversos, por los cuales permanentemente se ha concentrado el ingreso. Y eso es lo que ha conducido a esa masa crítica de pobres. Digamos, el principal mecanismo ha sido la adecuación de deudas privadas y la estatización de deudas privadas. Pero en el periodo menemista, en vez de tener eso, tuvimos la privatización de activos públicos a precio vil, lo cual es la otra cara de la misma moneda, de la concentración del ingreso. Ahora bien, esto, digamos, la masa de pobres argentinos, considerados porcentualmente frente al total de la población, ha crecido enormemente, ¿cierto? Digamos, las propuestas del centro derecha pueden ser válidas desde el punto de vista de algunas teorías, son absolutamente inválidas desde el punto de vista de otras teorías, y yo no me voy a meter en eso, pero los pobres argentinos, la gran masa, las grandes mayorías argentinas, saben que las han estafado. Saben, ¿no es cierto?, que las han marginado, que las han pateado para el costado, que los han empobrecido. Y esa gente no va a comprar nunca una teoría de centro-derecha o de derecha, porque ellos saben perfectamente que es mejor una dádiva populista que represente pan para hoy y hambre para mañana, que la propuesta de la derecha que ellos están seguros representa hambre para hoy y para mañana también. Entonces, ¿usted se anima a decir que, por ejemplo, el jefe de gobierno Mauricio Macri no tiene posibilidades de llegar a ser presidente en la Argentina? Yo creo que tiene muy pocas posibilidades de ser presidente, y si llegara a ser presidente, seguramente su presidencia terminaría en un desastre catastrófico en 2 años, que tendría que renunciar. Es decir, digamos, yo creo que la derecha en la Argentina ya no puede gobernar, y el motivo por el cual la derecha no puede gobernar radica en las culpas de la derecha, ¿no? Es decir, en países en los que no hubo ciclos tan perversos como la Argentina, en países europeos, por ejemplo, la derecha puede ser elegida. ¿Cómo es la clase dirigente de la Argentina en esta historia nuestra? ¿Cómo la pensaría, cómo la calificaría a los sectores dirigentes? Bueno, yo no quiero generalizar sobre los sectores dirigentes, porque además yo no estoy partiendo de un marco conceptual, ¿no es cierto?, marxista, que suponga que la burguesía siempre y necesariamente le hace trampa al proletariado. Yo creo que, digamos, hubo momentos en que el capitalismo mundial funcionó, hubo momentos del capitalismo en que el capitalismo funcionó en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, es decir, a partir de la crisis de 1929-30 y hasta la década del 70, mientras prevaleció el keynesianismo, el capitalismo norteamericano funcionó bastante bien, y el capitalismo británico funcionó bastante bien durante mucho tiempo, y llegó un momento en que dejó de funcionar bien porque empezaron a producirse vicios que no son demasiado diferentes de los vicios que se venían produciendo en la Argentina. Ahora, uno puede tener la peor opinión respecto de cómo se manejaba al país en, qué sé yo, la década del 20, del 30, del 40, del 50. Pero lo cierto es que la gran concentración del ingreso en la Argentina empieza a producirse a partir del 75. Y fíjense que estoy eligiendo un año muy poco ideológico, ¿no? Porque ni es el año en que volvió Perón, ni es el año en que se inauguró la dictadura, ¿no es cierto? Pero sí es el año del Rodrigazo y sí es el año de la Triple A. Dígame, Escudé, a propósito de lo que contaba Hugo y leía sobre lo que está pasando en Venezuela, esta discusión entre los distintos sectores sociales que sube de tono, ¿a usted dentro de su familia, su mamá, sus amigos más cercanos, lo han calificado como una especie de traidor a su clase, traidor a su ideología, traidor a su historia? Porque bueno, algunos lo ven como un poco más cerca que del menemismo, más cerca del kirchnerismo que del menemismo, por decir algo, ¿no? ¿Cómo fue su situación familiar y su gente más cercana en esta historia? Bueno, la verdad es que, digamos, yo me he enfrentado a algunos problemas sociales, no tanto con mi familia, que es chica, y además mi padre murió hace poco tiempo, hace en el 2008, y mi madre murió en febrero de este año, y bueno, digamos, ya no tenemos nada que discutir, ¿no es cierto? Pero, digamos, con mis amigos, no, he tenido algunos problemas sociales, porque efectivamente hay mucha gente que, digamos, cree que, no sé, que me he vendido a un enemigo perverso. Al marxismo, bueno, leninismo, no creo. Eso, qué sé yo. Yo la verdad es que en general, cuando me enfrento con este tipo de amigo que comparte conmigo cosas sublimes, como por ejemplo nuestro gusto por la ópera, prefiero no hablar de política, se acabó el tema, ¿no es cierto? ¿Para qué me voy a meter en esas cosas? Es decir, pero bueno, sí, uno tiene problemas. Ahora, el texto que leyó Hugo me pareció interesantísimo y me pareció, por supuesto, absolutamente irónico desde el principio hasta el fin. Sí, sí, ¿no? es una humorista la que es una humorista chavista. Chavista. Claro, obviamente. Con apellido Chávez, con apellido, pero nada que ver con Chávez. Ah, claro, bueno, pero, y me pareció brillante porque realmente las ironías que se mandaba, eran punzantes y inteligentes, ¿no? Mucho más inteligentes Hugo que las ironías que vos te has mandado en algunas páginas de internet sobre mí. Pero cuando eras otro, Escudé. Bueno, pero están ahí, andan ahí, no la sacaste. No se puede sacar. Una de las cosas que pasa en internet es, el otro día salía en la Nación, no sé si lo leíste, la forma muy complicada de poder sacar cosas en internet con estudios jurídicos. Uh-huh. Claro, el tema es que su papá fue un militar, tengo entendido, golpista en el 55. Bueno, mi papá fue una persona muy especial, pero especialísima. Digamos, ustedes no se imaginan hasta qué punto, ¿no? Tiene ganas. Pero déjame que vamos a hacer una pequeña pausa, bueno, le pido por favor, Escudé, y ya nos cuenta esta historia de su papá, que me parece muy interesante porque tiene que ver con la historia de, en algún sentido, sí, señor, de todos nosotros, sí, señor, de, sí, del tiene país, que todo ver con el país, pero de la manera construcción política. No se de imagina década. Hasta qué punto. Bueno, se llama Carlos Escudé. Es doctor. Sí. Es doctor, no licenciado, no, pero doctor en ciencia política de Yale University. Asesoró al ex canciller Guido Di Tella entre 1991 y 1992. Tiene arriba de 18 libros escritos. No te bajes del tren, ya te damos formas de comunicación. Celulares 155 930 3048, 15 51 74 94 21. Te subís al Twitter @GerardoYomal, me seguís y nos escribís. Déjanos tu mensaje en el 52 54 0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934 en Laboratorios Vago trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Este mes, en Auditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El Auditor.info. Más que informarse, es entender. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el doctor en ciencia política, Carlos Escudé, especialista en temas internacionales, escritor, investigador. Y bueno, a propósito de sus cambios ideológicos de estos últimos años, bueno, le preguntamos por su papá, que bueno, le decíamos que era militar, era gorila, creo que participó en lo que algunos denominaban la revolución libertadora, ¿no? Y algunos dicen fusiladora. ¿Cómo era su papá? ¿Cómo fue su crianza, su historia? Bueno. Primero quiero aclarar quién era mi viejo. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Porque después la cuestión de la crianza y mi relación con mi viejo es otra cuestión. Sí. Pero la cuestión es quién era él, ¿no es cierto? Efectivamente. La primera carrera de papá fue marino. Él egresó de la Escuela Naval como guardia marina en 1945. Después se metió en la Escuela de Aviación Naval. Que no terminó porque se enfermó de una pleuresía. Entonces, como consecuencia de eso, la Marina lo becó con una beca para que estudie ingeniería, porque él se había sacado las notas más altas en materias científicas en la Escuela Naval. Entonces, papá se graduó de ingeniero en la UBA en 1952, cuando ingeniería todavía estaba en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿No? Bien. Es decir, que era un ingeniero real, ¿no? Como el capitán ingeniero Álvaro Ollogaray, ¿no? Papá es un ingeniero de la UBA, ¿no? Murió en 2008. Pero antes de eso fue marino. Y siguió en la Marina, pero se disgustó mucho con la Marina. Porque la Marina, porque él se recibió de ingeniero, es decir, porque estudió más, lo sacó de cuerpo general, que es el cuerpo de los marinos de carrera, y lo puso en cuerpo profesional, que es el cuerpo de los profesionales enganchados, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, él se enojó. Sin embargo, efectivamente, él era totalmente antiperonista, como toda la Marina. Uh-huh. Y en 1955, él estaba en Punta Indio. Y Punta Indio es la base que se sublevó en junio, el 16 de junio. Yo estaba en la casa de mi abuela, con mi madre. Mi madre enciende la radio, ella no sabía nada, y oye, aviones de Punta Indio bombardean la Casa Rosada, y mi mamá dijo, ¡zas! Por suerte mi viejo, que no había terminado de recibirse de aviador, no estaba bombardeando la Casa Rosada, sino que a él le tocó tomar Ezeiza, junto con sus camaradas. Era un jovencito, ¿no es cierto? Era una persona muy joven, es decir, no era un jefe de la revuelta ni nada por el estilo, pero estaban todos metidos en esto. Entonces, a él le tocó la toma de Ezeiza porque la idea era que los aviones bombardeaban, volvían a Ezeiza, recargaban combustible y seguían con la revolución. Pero la revolución fracasó, ¿no es cierto? Entonces los aviones volvieron para llevarlos a todos a Montevideo. Mi viejo se exila en Montevideo durante 3 meses y, digamos, después de la mal llamada Revolución Libertadora, en septiembre de 1955, 3 meses más tarde, vuelve, ¿no es cierto?, en el crucero 9 de julio, junto con los cadetes del Liceo Naval y con otros exilados y el almirante Rojas y qué sé yo. Y yo, digamos, nací a la vida política entonces. Yo nací en el 48, en el 55 tenía 7 años, y cuando mi mamá encendió la radio, bueno, a partir de ese momento estuve sumergido en el mundo de la política, y por supuesto que era totalmente gorila, ¿no es cierto? Porque, en fin, fue lo que yo aprendí en mi casa. Ahora, ¿qué pasa? Mi padre estaba enojado con la Marina. Entonces, a fines de 1957, papá pidió no el retiro, sino la baja. Trataron de convencerlo porque, digamos, un marino que está, digamos, bien conceptuado no pide la baja, pide el retiro, ¿no es cierto? Trataron de convencerlo de que no pide la baja, pero él insistió porque estaba furioso, ¿no es cierto? Porque él sentía que porque había estudiado lo habían castigado. Y entonces papá, desde el punto de vista administrativo, ¿no sigue cobrando cuando pide la baja? No, ni un mango, nada. Pierde incluso el grado, retiene el grado como oficial de reserva. Pero pierde el uso del grado. Si se retira, conserva el grado y conserva el dinero. Claro, no. El retirado conserva algún dinero, depende de los años de servicio que haya tenido. Pero el que pidió la baja no retiene nada. Papá no retuvo nada. Y se fue a Estados Unidos para desarrollar su carrera de ingeniero. Entonces, a mí a los 9 años me llevan de Buenos Aires a Boston. ¿No? Y digamos, y ahí ustedes que ya quizá pueden entender que el origen, ¿no es cierto?, de algunas de mis excentricidades, porque yo fui, digamos, socializado en parte en el sistema educativo argentino y en parte en el sistema norteamericano. Y esto no es porque haya hecho el doctorado en Yale, no. Esto es porque yo a la primera mitad de mi ciclo primario la hice en la Argentina, a la segunda mitad en Estados Unidos, a la primera mitad de mi ciclo secundario lo hice en Estados Unidos y a la segunda mitad de este ciclo secundario lo hice en la Argentina, pero no en cualquier parte de la Argentina, porque a mí me llevaron a los 14 años sin escalas y sin consultas de Boston a Tucumán. ¿Dónde, ¿no? ¿Usted recuerda el himno inglés? Pero por supuesto lo recuerdo, ¿cómo me voy a acordar? ¿Nos también puede hacer una estrofita, aunque sea? God save our gracious queen. Y esto, ¿no es cierto? Es decir, porque los norteamericanos tomaron ese himno, que es el tradicional himno inglés, ¿no es cierto? Y lo utilizaron con una marcha patriótica norteamericana, que dice My country tis of thee. Y yo, ¿no es cierto?, de niño, aprendí incluso las estrofas apócrifas, así como los argentinos, niñitos argentinos, cantábamos Febo asoma, punto y coma, los zapatos de mi abuelo son de goma. Los yanquis también hacen cosas parecidas. ¿En qué circunstancia? ¿No? ¿Fue en televisión que usted lo cantó? Yo canté el himno inglés en televisión, pero por una circunstancia que yo no estoy arrepentido de haberlo hecho. Recuérdeme la escena, cómo había sido. La escena es una escena maravillosa, digamos, porque digamos estamos ¿En qué programa fue? No, ni me acuerdo de eso, porque ocurrió originalmente en una confitería. Yo estaba en una confitería viendo la pantalla, estaba por empezar un partido entre Inglaterra y la Argentina. Y, digamos, yo soy un patriota futbolero. Ustedes no se imaginan en qué medida yo me revuelco con cada gol argentino. Yo soy un fanático y soy totalmente, digamos, pro-argentino en materia futbolística. Y en otras también, pero en materia futbolística es una cosa más fuerte que yo, ¿no es cierto? Tan sanguínea, además, como esta voz que me sale por el micrófono y esta cara que ustedes están viendo y los radio oyentes no están viendo. ¿Pero qué sucede? A mí me gusta lo que los ingleses y los americanos llaman el fair play, es decir, ¿no? La cosa justa. Y resulta que estaba por empezar el partido, cantaron el himno argentino, bien, fantástico, maravilloso. Y cuando le tocó el turno al himno inglés, cortaron el audio para que no se oyera. Y yo pensé, pero qué pequeñez, ¿no es cierto? Y entonces levanté la voz en la confitería y me puse a cantar. God save our gracious queen, ¿no? Y los argentinos, pero porque somos tontos, ¿no es cierto?, lo tomaron a mal. en vez de comprender que el fair play deportivo, y en otros ámbitos también, exige que, digamos, que se cante el himno argentino y se cante el inglés y juegan Argentina y Gran Bretaña, y que eso sea oído por todos, porque es parte de una celebración colectiva, ¿no? Es decir, digamos, y si la gente no lo entiende, que no lo entienda, porque lo que a mí me importa, ¿no es cierto?, es ser íntegro en ese momento, pero no les terminé de contar la historia de mi viejo. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos muchos temas para compartir con sí, ustedes. Pero yo quiero terminar con la historia de mi viejo, porque vos no sé, te imaginás cómo sigue. Ah, bueno, ya la va a contar, ya la va a contar. Hacemos la pausa y seguimos dialogando con el doctor en ciencia política, Carlos Escudé, especialista y estudioso de temas internacionales, muchísimos libros escritos. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. A la cabeza esta noche en Uruguay, 993, 993, segundo, 273, 73, tercero, 073, 73, cuarto, 260, 60, quinto, 510, sexto, 459, séptimo, 463, 63, octavo, 933, noveno, 503, décimo, 047, undécimo, 332, duodécimo, 644, décimo tercero, 889, décimo cuarto, 463, 63, décimo quinto, 307, décimo sexto, 489, décimo séptimo, 189, décimo octavo, 969, 69, décimo noveno, 836, vigésimo, 385. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 993, 993. Recuerden, los esperamos a las 21 horas. Viví tu suerte con Enzo, los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires, en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario. En el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales. Contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Ya seguimos con Carlos Escudé. Nos escribe Enrique Altalef un tuit que dice: algo que peor que venderse al marxismo-leninismo es que se haya vendido a los negros de mierda, y eso no se perdona. Bueno, seguramente desde un punto de vista irónico. Tenemos, dale, más oyentes. Profecía esperada. la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Sí, buenas tardes, ahora Jorge de Flores para el tren. La verdad es que lo de los caceroleros estos son patéticos. Y aunque vayan todos vestiditos de la misma manera y con zapatillas, más patéticos. Y ahora van a tener un nuevo estandarte recontrapatético como el Hugo Moyano. Así que siguen siendo impresentables, pobrecitos. Chao, buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere decir este repugnante apologista de todos los golpes de Estado que hubo en la República Argentina y que está latente proponiendo el golpe de Estado a Cristina Fernández, Mariano Grondona, cuando dice que si hay un 8N muy fuerte, el 7D va a ser muy amenguado? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver una manifestación de personas que están en desacuerdo con alguna parte del gobierno, con un multimedio que tiene que obedecer una orden de la Corte Suprema? Sí, soy Ricardo Weiss de Villurquiza. Y la verdad, muchas veces había disentido con Escudé, pero el día que se plantó en el programa de TN y les salió el tiro por la culata, invitaron a quien menos pensaba que lo iba a cuestionar, realmente me despanzurré. Gracias, doctor Escudé. Buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, yo recuerdo en la década del 90 haber escuchado a Escudé en algunos medios de comunicación hablando a favor de la política norteamericana en Argentina, en Latinoamérica, hablando de esa política. Ahora yo te preguntaría, ¿qué opina de la política norteamericana con respecto a Sudamérica en esa época y ahora? Bueno, le mando un saludo. Doctor Escudé, pido un comentario con respecto a la intervención de la doctora Cristina Fernández en la Universidad de Harvard, si usted fuera tan amable. Soy Irma de Vicente López, gracias. La derecha o centro-derecha no va a volver a gobernar porque los intereses de las grandes corporaciones hoy lo defienden el centro-izquierda o el progresismo. José María de Palermo. Y una nueva pregunta para el amigo Escudé. Su conversión al judaísmo, ¿le trajo problemas entre sus amistades, o por lo menos tantas como las que le debe haber traído su posición política actual? Gracias, Ricardo Villurquiza. Seguimos hablando con Carlos Escudé, también a propósito de su papá, su familia, y cómo vivían en su ámbito, si usted recuerda, o por lo que le han comentado, por lo que ha estudiado, que se bombardeaba con los aviones de la Marina al pleno centro de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, donde había gente trabajando, caminando. Bien, yo te quiero decir que lo que a mí me contaron es que el objetivo era bombardear la Casa Rosada para matarlo a Perón. Ese fue lo que ellos se propusieron. Como hubo quien los delató, Perón ordenó una gran convocatoria en Plaza de Mayo, y aquellos aviones no eran muy precisos, es un bombardero, y efectivamente algunas bombas cayeron donde no debían caer, pero digamos, esa fue la historia que a mí me contaron, es decir, digamos, la historia que a mí me contaron, y que, digamos, cuando yo veo fotos de la Casa Rosada tomadas desde arriba, estaba completamente agujereada. Lo que pasa es que por alguna casualidad del destino no pegaron en la fachada. Entonces, si uno ve una foto vista desde enfrente, parece que la Casa Rosada no fue tocada. Pero yo les quiero decir lo siguiente. Efectivamente, mi padre comenzó siendo marino, pero después pide la baja. Y a partir de ese momento fue un ingeniero que se convirtió en científico. Papá se va a Estados Unidos en el 58. En el 63 le da un ataque de patriotismo. Entonces es repatriado por el CONICET, perteneció al primer contingente de científicos repatriados por Bernardo Houssay. Y en el 63, precisamente por eso, a él lo nombraron en la Universidad Nacional de Tucumán, y nos fuimos desde Boston a Tucumán, toda la familia. Ahora, en el 66, cuando se produce el golpe de Onganía, él se enfurece con el trato a los profesores, y ahí decide volverse a Estados Unidos. Se vuelve a Estados Unidos y a mí me deja en Buenos Aires, porque si yo volvía a Estados Unidos, yo me tenía que convertir en ciudadano norteamericano, y si yo me convertía en ciudadano norteamericano, me mandaban a Vietnam inmediatamente. Entonces, él se vuelve a Estados Unidos en el 66. Vuelve en el 72. Y después de 11 años de actividad científica en Estados Unidos, en la Argentina, diseñó la tercera y última computadora que se haya diseñado íntegramente en la Argentina. ¿No es cierto? Es decir, y digamos, la última obra de algún en algún sentido significativa de Papa fue el diseño de la Argenta. ¿No es cierto? Que fue una computadora financiada por la Armada. Lo cuento todo, ¿no es cierto? Porque, digamos, algunos de los camaradas de mi padre, que seguían siendo amigos, ayudaron, y él era una persona probada, con los antecedentes necesarios, pero después la Armada no la quiso producir, porque prefirió seguir comprando computadoras británicas para sus barcos. Estamos hablando Entonces yo te estoy diciendo que el recuerdo que tiene que dar mi padre, por ejemplo, Nicolás Babini, que es un gran experto en historia de la ciencia, le dedica en su libro sobre la historia de la informática argentina un capítulo a mi padre. Es decir, mi padre fue un científico, es decir, su etapa de marino es una etapa juvenil, digamos. Ahora, yo la recuerdo porque yo la viví, pero lo que queda de mi padre, ¿no es cierto?, es el haber sido un científico, repatriado por USEI en el primer contingente de científicos repatriados por nuestro premio Nobel. Escuchábamos la música referida a La Maldición de Malinche, aquella que fue amante de Cortés, y que dio, en México se conoce eso como el malinchismo, aquel nativo que en realidad expresa los intereses del opresor. Su padre fue marino, y usted comenta que... Y dejó de serlo y pidió la baja, es decir que Usted comenta que fabricó una computadora que la Marina le interesaba seguir comprando en Inglaterra, lo cual no es extraño, porque hasta hace pocos años... Sí. En el uniforme de los marinos se llevaba luto por el almirante Nelson. Pero eso pasa en casi todo el mundo, digamos, es una tradición naval que no es propia de la Argentina, sino que hasta se puede ver en Europa, en varios países que fueron enemigos tradicionales de Inglaterra. Es decir, estas son anécdotas que podemos contar en forma risueña, pero no forman parte de una discusión política. Claro que se llevaba luto por Nelson. A propósito de estas conversiones que estamos hablando, del punto de vista político, religioso, ¿cómo es hacerse la circuncisión teniendo más de 60 años? Yo me hice la circuncisión pocos días después de cumplir los 60 años. Fue la segunda vez en mi vida que me, digamos, sometí a una violencia física voluntaria. La primera vez fue cuando estaba en el servicio militar, a los 20 años, y para que me dieran de baja, me pegué un tiro en el pie. Me pegué un tiro en el pie. El hijo de un marino no queriendo hacer el servicio militar. Exactamente, digamos, es decir, yo ya estaba incorporado al grupo de artillería de Junín, provincia de Buenos Aires, y después de un par de meses de instrucción, había rumores de un golpe de Estado, y yo decidí que no iba a participar ni consciente ni inconscientemente, ni directa ni indirectamente, y decidí pegarme un tiro en el pie. Estuve más o menos un mes en el Hospital Militar de Campo de Mayo, en la sala de psiquiatría, si quieren saber más, y finalmente me dieron de baja, con el diagnóstico de inútil para todo servicio, ¿no? Es decir, esa fue la herida que me autoinfligí en el año 69 para no colaborar con las Fuerzas Armadas Argentinas. Y después, en el año 2008, para cumplir con lo que Dios nos pide en el Pentateuco, a todos, los cristianos y los judíos, ¿no es cierto? Fui al quirófano para que me circuncidaran. Y me circuncidaron y después terminé mi conversión al judaísmo. Un oyente, Ricardo de Villa Urquiza, le preguntaba si su conversión al judaísmo le causó con sus amistades tantas complicaciones como su adhesión al kirchnerismo. No. Me ocasionó muy pocas complicaciones. Yo creo que a mi mamá no le gustaba, pero por una cuestión tonta, absolutamente social. Decía, ay, ¿qué van a pensar mis amigas? No, porque cuando ella jugaba al bridge con sus amigas, le preguntaban, ¿qué pasó con tu hijo? Exactamente. Pero la verdad es que, digamos, dejando de lado muy, pero muy escasos episodios que no tienen tienen relevancia. En fin, digamos, muchos católicos dijeron, pero este hombre era ateo y ahora cree. Digamos, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, y eso pasó entre muchos de los, más, de los católicos más auténticos que estaban cerca mío. Inclusive mi familia política, ¿no? Que, digamos, gente en general bastante militante en su catolicismo, pero dijeron, bueno, pero qué bien, ¿no? Porque yo era, digamos, antes de ser judío, yo, como ex católico, porque me consideraba agnóstico, era terrible. Es decir, una vez tuve una conversación con el Guillermo Marcó, que era el padre, que era vocero del episcopado en ese momento, ¿no? Sí. Y yo le dije, mire, padre, si la hostia realmente se convierte en carne, yo quiero saber dónde están las achuras, porque es lo que me gusta del asado, ¿no? Entonces, claro, es decir, y una vez, ¿no es cierto?, yo rumiaba, porque a mí la religión siempre me importó. Entonces yo no fui como estos ateos que no les importa nada. Entonces dice más y, digamos, te dicen que la carne es la carne, te dicen que la sangre. No. Yo decía, ¿qué es este dogma de la transubstanciación? ¿No? Que digamos, ¿qué boleto me quieren vender? Entonces, un buen día dije, me fui a una imprenta, ¿no? Para que me hicieran 100 prendedores redondos, como los que usan los yanquis para las elecciones, ¿no? Y los prendedores eran blancos, con letras coloradas y algunas gotitas coloradas que colgaban de las letras. Y los prendedores decían churrasco de Cristo. ¿No? Y los llevé a la quinta de mi cuñada que estaba celebrando las Navidades, ¿no? Es decir, y lo puse en todos los regalitos. Y yo, digamos, de hecho no lo consideraba una agresión, sino, digamos, un ejercicio didáctico, porque yo decía, ¿no es cierto? Si es la carne, puede ser un churrasco. Si no puede ser un churrasco, es porque no es la carne, ¿no? Digamos, y esto es un razonamiento matemático, digno de mi padre, porque, digamos, es decir, les quiero decir que mi padre fue una de las personas más estudiosas que yo he conocido, ¿no? Entonces es una injusticia que por culpa de que su hijo habla de más, lo recuerden, ¿no es cierto?, como una especie de genocida, porque pobrecito no fue eso, fue muy autoritario conmigo, fue muy malo conmigo, pero fue un científico. Escudé, acá un oyente le pregunta, ¿lo siguen invitando al programa de Grondona y ATN y afines? Bueno, me invitan poco, pero la verdad es que, digamos, yo entiendo, en fin, que la gente que piensa como pienso, como yo pienso hoy, no simpatice demasiado con María de Grondona, pero yo tengo que decir a favor de Grondona que cuando yo me convertí, él tenía dos programas, el programa largo y además tenía un programa corto de media hora que se llamaba Clases. Y él dedicó un programa entero al tema de mi conversión. Me invitó y tuvimos una conversación magnífica que está en YouTube, está en Internet, dividida en tres segmentos de 10 minutos. A mí me comentaron maravillosa que... conversación por la cual le estoy sumamente agradecido y reconocido. Me comentaban que usted está de alguna manera, no sé si el verbo que puede utilizar, pero no sé si censurado en el diario La Nación. ¿Es posible? Bueno, no. Yo jamás utilizaría ese término y le voy a decir por qué. Le voy a decir porque yo durante muchos años he colaborado con La Nación. Sí. Yo colaboraba mucho, poco con La Nación, escasamente, sí, hasta que llegó el año de 2005 más o menos, ¿no? Sí. Digamos, y establecimos una especie de pacto de caballeros con la persona que estaba a cargo de la página, sí, de opinión, por la cual me pidieron que yo escriba una nota todos los meses, una, sí, nota larga, sí, ¿cierto? Ahora, antes de eso, a mí me solía llamar por teléfono el subdirector de La Nación, el doctor Escribano, Claudio, sí, Escribano, ¿no es, sí, cierto? Y entonces me llamaban por teléfono 3-4 veces por año y me pedía una nota. Mientras tanto, amigos periodistas míos me dijeron que el director de Enfoques tenía prohibido que se mencione mi nombre en un artículo. Es decir, La Nación es un diario complejo, que es una especie de confederación de feudos. Cada, sí, editor es el dueño de su página. Entonces a mí, el subdirector me apreciaba, el director de Enfoques de ese tiempo no me apreciaba, y bueno, y finalmente cuando el subdirector se va, sí, una gran persona que estaba a cargo de la página de opinión y que quería recibir sus notas, mis notas, directamente de mí, sí, se pone en contacto conmigo vía una persona de la dirección y me sugiere hacer este arreglo. Ese señor se llama Hugo Caligaris. le estoy profundamente agradecido, porque durante todo un lustro... Estuvo dirigiendo la revista ADN. Uy. Después, claro. Ahora, cuando Hugo Cariaris pasa a ADN, los de ADN pasan a la página de opinión. Y estos tipos, evidentemente, no aprecian demasiado lo mío. ¿Es posible que haya algún sector del Opus Dei que incluso se juegue contra usted? Yo no sé si será el Opus Dei. Bueno, yo no sé si será el Opus Dei o quién será. Pero la cuestión es que, digamos, mi experiencia en la Nación me hace comprender que el diario se maneja como una especie de confederación de feudos. Hay gente que me quiere y hay gente que no me quiere. ¿No es cierto? Pero bueno, la cuestión es que sus columnas no salen. Bueno, pero, digamos, pasé un lustro maravilloso, disfruté muchísimo de cada nota que publiqué, le dediqué muchísimo tiempo, le estoy muy agradecido a Caligares, y ahora hemos entrado en una nueva... Mire, sí. Los ciclos en la vida son siempre finitos, ¿no es cierto? Sí. Yo sé que no me están censurando, no, pasó a la página editorial gente que me quiere menos o que no, se interesa menos por los artículos quizá demasiado complejos que yo escribo, quieren cosas más livianas, y bueno, es otro estilo, el diario pasó a otra etapa también, mucho más politizada, ¿no es cierto? Siempre, las notas, fue muy politizado. Bueno, pero... Es un diario, Hugo, es el diario más militante... Hugo, en 2007 yo publiqué una nota en La Nación, Tiempo de Autocrítica, en la que hacía toda una apología del gobierno de Kirchner y hacía una autocrítica mía respecto de mis posiciones pasadas. Y si ustedes buscan en internet Tiempo de Autocrítica, lo van a encontrar. Y a esto me lo publicó La Nación a mí, en esos tiempos en que la página de opinión estaba a cargo de un gran periodista. Y posteriormente, bueno, las cosas van cambiando. Es decir, yo le estoy agradecido a la vida por lo que me ha dado. ¿El gran periodista a quién se refiere? Hugo Cariaris. Hugo Cariaris. Bueno, escúcheme una cosa, acá hay una pregunta que me gustaría que la conteste. Un oyente preguntaba cuál era su opinión sobre la participación de la Presidenta de la Nación en la Universidad de Harvard. Bueno, digamos, yo nos queda un minuto y medio. Lamento profundamente que la Presidenta haya querido regalar más de su tiempo que el que regaló Dilma Rousseff. Con dos o tres preguntas hubiera sido suficiente, ¿no? Porque evidentemente entre los argentinos de Harvard no se iba a encontrar cómoda. Esta es gente que representa los intereses que la quieren voltear. Entonces, ella tendría que haber contestado dos o tres preguntas y terminado el ciclo. Es decir, cometió un error... Y bueno, esto le ha dado para hablar a la oposición de una manera ridícula y absurda. Digamos, no fue una cosa grave lo que sucedió en Harvard, pero el resultado hubiera podido ser mucho mejor para los intereses de comunicacionales de la presidenta si simplemente hubiera limitado las preguntas a dos y tres preguntas y no hubiera sido tan generosa. Usted que es especialista en... política internacional. ¿Quién gana las elecciones norteamericanas? ¿Sabe una cosa? Me importa más que la selección argentina de fútbol se clasifique. No se me escapó por la tangente. ¿Quién gana la elección norteamericana? Va a ganar siempre el complejo militar industrial y Wall Street. No importa quién gobierne, van a gobernar Wall Street y el complejo militar industrial. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes de texto, el señor Miguel Bordoni, Enrique Altalef, que nos siguen mandando tweets. Nos reencontramos con ustedes. Nos pide acá justamente un oyente que lo volvamos a invitar para continuar este diálogo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Quedan muchísimos mensajes de texto. Lamentamos no poder leerlo, pero lo leemos en privado. Mañana a las 20, no te bajes del tren, seguinos. Chau. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri vetó la ley de aborto no punible votada en la legislatura porteña. El jefe de gobierno consideró que la norma contiene prescripciones que exceden los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La norma permitía la realización del aborto legal y seguro en casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer o en casos de violación. Macri firmó el veto a la ley a través de un decreto que también lleva las firmas del ministro de Salud porteño y del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta.